Noticias Saga. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Noticias de la Saga. ¿Qué de noticias, Graf? Que tú eres el único que usa esas madres del diablo que se llaman canales RSS. Déjate digo dónde empiezan las noticias. Vamos a iniciar con noticias así un poquito generales. O sea, alguien ya quiere echar del E3. Porque me quiero sentir más internacional. Ya no voy a decir Hell, ya voy a decir Hell Wii. Hell Wii. Hell Wii. Pero tendrías que decir cómo se dice infierno en francés. No. Sí. Bueno, ahorita lo busco. Ahorita lo buscas. No sé, quién sabe. ¿Cómo se dice infierno en japonés? Jigoku. Jigoku. Hi. Hi, Jigoku. Ok, gracias. Suena más chingón. Atrasadas, noticias atrasadas. Primero tengo que ya se mostró el primer trailer de Avengers Marvel Heroes, el Momorp de Marvel. Que creo que va a ser como free to play. Salió junto a Gazillion Entertainment. ¿Cuál? Marvel Heroes, el Momorp de Marvel Comics. Por cierto, infierno en francés se dice Enfa. También en otra noticia súper atrasada, Shigeru Miyamoto ganó el premio del Príncipe de Asturias. ¡En Paui! Y en noticias mexicanas, de TV Azteca declaró que había creado a Sonic. Sí. ¡Qué pendejo! Pero bueno, ya por fin un mérito a Shigeru Miyamoto después de tantos años de hacer... Ya había ganado otro hace poco. No, lo nominaron, pero lo mandaron a la verga. ¿Cuál, el del francés? Ajá. No. Pero el Príncipe ganó el de Príncipe de Asturias. Pero hace 2 años ya había ganado como comandante de las artes y no sé qué mamadas de la orden francesa. O sea, el güey ya tiene un chingo de títulos. Presentará un... ¿cómo se llama? Un piloto en blanco y negro. El piloto original en blanco y negro de la serie de The Walking Dead durante un maratón que se hará en la AMC durante julio. ¿Qué opina de eso, sin nombre? No, parece muy bien, la verdad que estará pendiente. Más para que lo vayan checando. ¿Qué? ¿Está chingona? ¿No te gusta Walking Dead, Man Marcos? Sí. Además, el piloto original. Pero... ¿Te perdió o qué pasó en el camino? Sí. Te volviste zombie y ya valió. O sea, yo sé que es odiable la pinche esposa esta. Es cancelable, por favor. ¿No has leído el cómic? Voy leve ahí con el cómic. Cómic muy bien, ¿eh? Pero entonces, ¿cuándo de julio? Nada más, un día. Es un maratón, o sea, en AMC están anunciando según la tele. Yo no tengo AMC en mi tele, pero si revisas, durante ese maratón, en el próximo mes, en julio, vamos a poder ver el ¿cómo se llama? El piloto original en blanco y negro de la serie, que por lógica era blanco y negro para asemejar al cómic, ¿no? La serie de original de Avengers and Mighty Heroes va a ser cancelada. No, o sea, más bien ya sería cancelada, ya nomás que acaben capítulos, ajá, que terminen de pasar los capítulos y ya vale verga, ya fue con esta última temporada fueron 2. Y esto porque Disney XD quiere hacer una nueva serie que se llame Avengers Assemble, que pues involucraría más ya su división de Marvel. Ajá, exactamente. El dinero para ellos. Sí, exactamente. Lastimosamente, como ya estábamos hablando hace ratito. Pues Ultimate Spider-Man, que es de Disney, pues es una reverenda mierda, así que... Es que no, pues, todo por buscar dinero siempre salen a las cosas. Sí, la neta, Avengers Almighty Heroes iba muy bien. Avengers muy iba bien. Bien. Sí, pues, a ver si no la cae. Pues esperemos que no, pero digo, la única referencia que tenemos ahorita son los pocos capítulos de Ultimate Spider-Man. Y no son lo mejor que han hecho en producción de animación. No, mala. además es como un estilo muy... La neta no es lo mejor que ha hecho en producción. A huevo, güey. Es una mierda. Además es como que muy caricaturesco, ¿no? Sí. A ver si no hacen lo mismo. Está como que muy infantil, muy culero. O sea, a lo mejor no como Hero Squad, pero... Me recuerda a Family Guy. Sí. O sea, que hace la... Una cosa es que hagas el chiste y otra cosa es que corten la escena para mostrarte el chiste. ¿Hacen eso? Sí. Ay, sí. Por Dios, voy a ver esa serie. No, es castroso. El Spider-Man es castroso. No lo hacen con la gracia que no, Family Guy. Pierde mucha gracia realmente. Sí. Aún así hay que verlo. ¿Y sus sidekicks de mierda? No. ¿Quién es su sidekick? Sus sidekicks de mierda son la White Tiger, el Power Man y el Iron Fist. ¿Por qué tiene sidekicks? Ah, y Nova, el pendejo de Nova. Sí. Ah, ese güey que salió en el Marvel. Sí. Y no sale. Ese güey que nadie Rocket quiere Raccoon. Más que el Prince of Monsters. Y la Logan que sí lo ocupa en el juego. Pero porque pelea chingón nada más. Ya, están malitos. ¿Qué sigue? ¿Ya vieron todos el nuevo trailer de Arrow? ¿Arrow? No. ¿Y planeo continuar así? Arrow, la nueva serie de... La nueva serie de Warner. Green Arrow. De Green Arrow. Nada, güey. ¿Está muy culero? Se ve como Smallville. Güey, o sea... nadie lee a Green Arrow. ¿Quién querría una serie de Green Arrow? El Necro es medio fan del Green Arrow. Soy medio fan de Green Arrow. Me cae bien Pues... Estuvo de moda durante lo de Smallville. Estuvo de moda, güey, nada más por eso, güey. Porque está bonito el chavito y ya. Pero para empezar, ni siquiera es el actor de Smallville. Es otro güey. Van a es un concepto nuevo. Pues es concepto nuevo, no tiene nada que ver con Smallville. Por eso, no, pero eso es a lo que vamos. No, no, realmente, Green Arrow no vale ni en la tinta en la que lo han impreso. Si sacan esa serie, verde. Si sacan esa serie es porque es la licencia más barata que tiene pinche DC. Quizás se quede por el escarabajo azul, pero el escarabajo azul es más caro de producir. Green Lantern, el primer Green Lantern, Alan Scott, sí. Fue nombrado gay dentro de DC Comics. Ya, legalmente ya es gay. Convertido. Legalmente. Ay, ya salió del closet, papá. O sea, que es una reverenda estupidez porque se supone que tiene dos hijos. Que aquí hay un detalle. Primero, si Martin también tiene dos hijos, güey. Hijo de ahí. Hay mucha gente que se da cuenta de que es gay a los 40 años. No, mira, sí, lo que pasa es que ya saben, desde el renacimiento de la nueva. De los nuevos 52, pues Alan Scott no había aparecido. Oficialmente en la Tierra 1 no existe. Entonces, durante ahorita la nueva ola de DC Comics, de New 52, hay una serie que se llama Tierra 2, que cuenta las historias que se dan en Tierra 2, y ahí se declaró que Alan Scott es gay. Como detalle, el único Obsidiana, su hijo original en historias antiguas, era oficialmente gay. Entonces, pues dicen, pues nada más como... ¿Es genético? Pues parece ahí que sí. Ahí está la prueba de que es genético. El problema es que creo que gente como Geoff Johns, productores y escritores principales de DC, dijeron que no iban a recurrir a detalles como cambiar el interés sexual de algunos personajes de DC, como ha hecho Marvel, para aumentar ventas, sino que ellos pensaban crear personajes que desde su origen se pudiera declarar que eran gays, pero pues se nota que no les pegó. Y como este mes hubo boda también de los hombres de X, boda gay, se casó North Star en el ¿Quién se casó? Ay, con su novio X, güey. Alguien que se encontró. Alguien que se encontró en la zona rosa, güey. No es mutante ni nada, güey. No, pero sí fue todo. Pero sí fue una boda y fue así. Put, ahí tengo los panfletos. Oye, ¿qué no North Star andaba con Colossus? No, pero es que Colossus solo es gay en el universo Ultimate. Es gay, ya después para ella ya no, güey, ya es muy hombrecito. No, porque el Colossus andaba en el universo regular anda con Kitty, pero igual andaba hasta First Self, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sé, no le gustó lo del Juggernaut. Así fue. Ah, sí, no me gusta que tengas ese cascote. Sí, fue en Hombres X, Shins. Shins. Qué pitero, qué pitero. Y de autor. Northstar y Kyle, se llama su güey, Kyle. ¿Y cuál es su poder? Ser Kyle. Sí, ser Kyle. Bing Kyle. Conquistar a Northstar. Se supone que es el manager de su compañía de deportiva de ese güey. ¿Del Northstar o del North Kyle? Northstar. O sea, Northstar, el güey tiene una compañía deportiva. Sí, y su manager era Kyle y anunció que iba a casar con él. Y se enamoraron, se juntaron sus huesitos y... No, pues ya, sus huesos ya los tenían juntados. Ah, que dicen que los rumores advierten que la secuela de X-Men First Class podría estar basada en el clásico de los Hombres X, Días del Futuro Pasado. Ah, eso lo tenían que hacer en la serie normal de películas. O no, sin nombre. Sí. Ya, huevo. Mi pregunta es, ¿qué pedo con el Orígenes de Magneto? Ah, lo que pasa es que originalmente pensaban sacar Orígenes Magneto y Wolverine. Pegó la de Wolverine, pero la de Magneto con el tiempo, tienes que admitir, poca gente iba a pagar por ver Marvel Origins de Magneto, güey. De todos modos, los colaron en X-Men First Class. Sí, entonces, oficialmente X-Men First Class es en lo que evolucionó Magneto. Iba a ser como ver la lista de Schindler con poderes, güey. Ajá, entonces, nos dieron un resumen de eso. Y también, pues, por ahí va a salir Wolverine 2, ¿no? Sí. Bueno, Wolverine. Yo aquí también. Pero no era tanto como Schindler's List, Doctor Hill. Era más como Munich. Ah, sí. ¡Ya nos cayó la tira! ¡Laffy, güey! ¡Corran, güey! ¡Oculten la droga! Dices los dulces. Ya se fueron. Ya. Hola, hoy tengo dulces. Acá. Dulces. Ah, bueno. No era tanto como Schindler. Es azúcar para que le encuentres el pinche sabor a la vida, güey. ¿Quieres más azúcar? Bueno, era como Munich del güey de que iba buscando a los pinches nazis y matándolos, pero con poderes. Ah, chingo. Oh, wow. Pues vimos algo de eso en la región. Ajá, o sea, el proyecto tuvo mucho tiempo en Infierno de Desarrollo. Propongo que un día hagamos Infierno de Desarrollo 2. Y se lo comió First Class y creo que quedó bien. Capcom confirma las ediciones Anthology y Archives de Resident Evil 6. Que la Anthology va a ser Resident Evil 6, el Resident Evil Director's Cut, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 HD y Resident Evil 5 Gold Edition. Como nos sacan varo, nomás. Sí, exactamente. Sí, nada más vas a comprar una, Archives, bueno, es de Xbox 360 y contiene prácticamente la misma mamada que les acabo de decir. Pero Archives, que así se pronuncia Archive. Ok. Uy, perdón, no, señor ya, inglés. Ya me voy, güey, ya me cámara. Pero este ya estaba para el Wii, ya no andaban sacando el 0 y el 1 para en archivo. Sí, pero esta va a traer el 6, el 4 HD, el Code Veronica HD y la película de en SD animada, porque no nos gustó Resident Evil The Generation y el Resident Evil este 5 Valley Edition. ¿Qué va a comprar todo? Sí. Mira, la única que dijeras es para los nuevos jugadores, sí, que dices sí. Okay, no los tienen, vale. O para algún güey coleccionista de fanático de Resident Evil, vale. ¿La gente cree que lo tenga todo? Como los que se van a comprar la chamarra de Leon. Sí, exactamente. Por ejemplo, mi hermano sí diría, ay, no mames, Resident Evil 4 HD, pues qué chingón, porque no lo jugó. Y sí lo quiso jugar otra vez y no se le antojó ya de ver las gráficas. Se advierte que Aviarat. Que es uno de los productores principales de Marvel, Comics, Marvel Studio, todo lo que sea Marvel. Le fue preguntado hace un año, en la Comic Con de San Diego, que qué pensaba del concepto de que algún día pudiéramos ver a Spider-Man y a los Vengadores en una misma película. En ese entonces pues dijo que eso era poco probable, pues, por los problemas que tiene de licencias Marvel con esos personajes, pero que aparentemente, después del blockbuster de verano que fue realmente Los Vengadores, ha cambiado su opinión y ha advertido que podría ser posible poder ver a Los Vengadores y al Hombre Araña o a Wolverine en una misma película. Porque dice, si a nosotros nos conviene, o sea, ya vieron cuánto dinero es, si a Sony le conviene y a Fox le conviene, ¿qué problema tendríamos en realmente unir las licencias y sacar la película? Digo, ya todos los personajes tienen su background escrito en película y en todo. Si los pudiéramos unir a hacer una película, o sea, imagínate el dinero. Que diga, la emoción. La emoción que le traería a los fans. Claro. Eso es pensar lógicamente. Pues, bravo, huevo. Bravo. Así de, eso me haría ganar muchos millones de dinero. Suena buena idea. Claro, sí. Claro, pero... De nuevo, ven, el único problema es las cuestiones legales de quiénes tienen los derechos de uno y de otros. Y los de Paramount no van a saltar a la Hombre Araña, lo tienen agarradito de los huevos porque les dan nomás unos billoncitos de dólares. Va a haber por ahí una cláusula de que no se los prestamos. No por sería algo como de varo, ceder ya. El derecho, sería como hacer una merging, una alianza temporal. Se podría, ¿no? Sí, sí, no pueden. Ay, pero son un infierno burocrático. ¿Por qué nunca salió Bruce Wayne en Smallville después de 10 años de éxito infierno. Comprobado? Nunca se pudo. Por unas cláusulas de saturación de mercado que tiene la DC Comics. Es así como por qué también no salía Robin en The Batman hasta que no salió del aire Teen Titans. Correcto, es ese mismo concepto. No quieren saturar sus personajes en la televisión. Entonces tienen un contrato en el que ellos impiden a la misma Warner hacer eso, o sea, que un mismo personaje salga en dos series al mismo tiempo. Bueno, el punto es que es un desmadre. Quizá X-Men, yo siento que X-Men igual le recuperan más rápido que el Hombre Araña. Que los Teen Titans puede que regresen a Cartoon Network dentro del bloque de DC Nation. Ya de por sí habían hecho, o estaban a punto de hacer unos cortitos para la división de DC Nation junto a los Super Best Friends Forever. ¿O cómo se llamaba esa miniserie? ¿Qué pedo? La de las chavas que salía Supergirl... ¿No las han visto? No. Son unos cortos así chiquitos de Animal Man, de las chicas del universo DC y todo, que van uniendo los capítulos del DC Nation, que es el bloque de Cartoon Network donde está Young Justice y está Green Lantern y todo eso. Entonces, ha pegado tanto los que están a punto de sacar o los que acaban de sacar de los Teen Titans, que puede ser que lancen una nueva versión de Teen Titans una vez más. Pues la anterior estaba al principio. Creo que se va a llamar Teen Titans Go. Bueno, ya para cerrar, antes de empezar con lo del E3, tengo que DC va a lanzar ediciones número 0 con orígenes de personajes en septiembre. Sí, lo que pasa es que como muchos no entendieron los orígenes de muchos personajes, en vez de sacar un número 11, un número 12 ahorita como por septiembre, todos los títulos de DC de los nuevos 52 van a sacar un número 0 y aparte un anual. El anual para que avance la historia y el 0 para... que cuenten orígenes y algunas historias que a lo mejor faltó contar durante el año. Y aparte van a cancelar algunos títulos y van a traer unos nuevos. No. Como es el caso de El Talón, que es un derivado de un villano que surgió durante este año en Batman. Es que ustedes no han leído Batman. No. Ya se los presto. A huevo. Pero sí. Pero de veras. Bueno. Y ya Christopher Nolan dice que no piensa sacar una cuarta película de Batman. Muy bien por él. A huevo. Eso de hacer más de tres. Espérate unos años a que le digan, va a haber mucho varo de por medio. Ah, ok, la siguiente película de Batman. No, no la va a hacer. Él dijo que ya no la va a hacer y la DC no le va a dejar hacerla porque necesitan relanzar Batman para los preparativos de la nueva película de la Liga de la Justicia. Puesto que los rumores ya se acrecentaron después de que Vengadores así como que le cayó la boca a DC. Sí, ya está como que confirmado. DC dice, como que la Warner le ha dicho, oye, ¿cómo vas tus planes para la Liga de la Justicia? En pañales. Ah, sí. Tenemos Linterna Verde. Pero a Linterna Verde ya lo van a cambiar al actor. Pues ojalá, creo que van a hacer un reboot. Por favor, Dios, escúchanos. Hagan algo bueno. Háganle algo bueno. La empresa que hizo el Gorilla Glass, ese famoso cristalito para los iPhones y smartphones y de todo el pedo, dice que ahorita está diseñando uno que se llama el Willow Glass. Que es totalmente super resistente como el Gorilla Glass, pero totalmente flexible. O sea, lo puedes tomar así. Porque ya había uno más resistente, ¿no? El que vimos esa vez del video del celular que le pegan con un destornillador y todo ese pedo. Ajá. Ese era más chingón que el Gorilla y ahora este es flexible. Sí, este es flexible. Cuenta con un grosor de 100 micrómetros. Que no sé qué sea un pinche micrómetro. O sea, 100 partes de un milímetro. Exacto. Y su resistencia estaría cerca de la concebida con el Gorilla Glass. Así que el Gorilla Glass, lo que su ventaja es que no se raya. Ajá, entonces pues ya dice que ya cuenta con 30 comercializadoras que lo están produciendo y que esperan ya lanzarlo al mercado el siguiente año con la siguiente generación de smartphones. O sea que ya vamos a poder doblar nuestros celulares y usarlos comercializadores. Es muy probable. Yo creo que es más bien para que ya no pesen tanto y sean tan gruesos. Tan gruesos, güey. Como si sean tan gruesos, güey. Sí, bueno, oye, son unos pinches. Se nota que ninguna de nosotros usó los primeros Motorola, ¿verdad? Pero no, bueno. A mí sí me tocaron. ¿A ti tocó un fuera, Motorola no? De los gruesos? Mi Motorola es una mamada, güey. ¿Estás de acuerdo? Es como un pinche tabique. Bueno, güey. No mames. Bueno, si tú te refieres al de los años 80, güey. No, compara tu Motorola con el celular del Grab. El de él está más grande. Por eso. Y pesa más que el mío. Por eso. O sea, ese güey se queja de su celular, pero ese güey escogió su celular. Es de negro. También, por ejemplo, compara tu laptop con la del Graf, güey. A ti te gustan las cosas grandes. Goloso, además. Yo creo que más bien es. No, más bien es Es por la época en la que cada quien compró su compu, güey. Ya la mierda, vamos a lo bueno, cabrón. Vamos a empezar con el E3. Ahora sí, ahí les va la cortinilla del E3. Hagan una cortinilla chingona ahorita. E3. Qué mal estamos. 2012. E3. Ahí está el E3 2012, no mamen, qué basura de E3. Sí, así como nuestra presentación. Y más o menos. Hemos hecho mejores presentaciones. Y ha habido mejores E3. Sí. ¿Por qué crees que el E3 fue malo? No hubo nada que no estuvieras exactamente, que no supieras que ya iba a salir. ¿Ya sabías que iba a salir el Nintendo Park? ¿Qué es eso? Nintendo Land es una acumulación de minijuegos o juegos semi pequeños. Que abordan diferentes universos de Nintendo. O sea, que tú vas a poder jugar un minijuego de Zelda, un minijuego de Metroid, un minijuego de Star Fox. Que es al estilo de Wii Sports. Es como el nuevo Wii Sports. Es como el PlayStation Home, ¿no? Y con minijueguitos. Ay, por ejemplo, todos los jueguitos que habían estado pasando el año pasado para demostrar el Wii U son de Nintendo Land. Bueno, vamos a ponerlo así. Sí, siempre va a haber juegos nuevos, pero me refiero a juegos que realmente esperes o que te generen un gran impacto. Es decir, yo de entrada nada más el Zombie U. Bueno, el Zombie U fue una cosa interesante. ¿Entonces que empezamos con Nintendo? A ver, digo, Nintendo. Porque ya dijéramos más de mostraron Nintendo. Más de su Wii U que el año pasado no nos quedó claro y este año pues tampoco del todo. El año pasado fue un desmadre porque todo el mundo creyó que era un control. Dijeron, el Wii U, el nuevo control. No, es una consola. ¿Y dónde está la consola? Ahí en los videos. En esa foto de por ahí y se ve tantita. Ah, o sea, ni pelaron a la pinche consola, que es lo importante. Sí, sí, sí. Es que la consola es igual un cuadrito blanco, pero nada más poderoso. Y ya. Es como un Wii, pero más chido. Ya. Sí, pero. Pero para ti, you. Bueno, lo único que se me hizo cotorro es que anunciaron el juego de. Wii Fit You. Y está muy cagado el nombre. Wii Fit You. Como que no había notado el juego de palabras. Ay, qué pendejo estás. No mames. O sea, como antes era Wii Fit de nosotros, ahora sí que nos ejercitamos. Ahora nosotros te ejercitamos a ti. Ay. Puto, baja esas lonjas. Exactamente. Wii Fit You. Entiendo, bueno, está Zombie U. Que ya dijeron que sí iba a soportar ya dos pinches controles con pantallita. Sí, lo malo es que dicen que va a bajar el rendimiento un poco de la consola. Sí, qué mal. Al usar los dos al mismo tiempo. También Pikmin 3. Sí. Pikmin 3 fue como que el intento de estrella de Nintendo, porque fue como que en lo que entró en la conferencia y se ve el Shigeru Miyamoto y se ven los Pikmin por todos lados. Y se ve interesante, pero Pikmin no es así como que una estrella entre los... Pero sí, o sea, sí es tiene bueno mucho, juego, ajá, mucho no fanatismo. Es lo más digo, atractivo. No, sí. Ajá, no sí. Es Zelda, no es Mario y sí. No es Metroid. Vamos a ponerlo así, es literalmente un juego de culto de Nintendo. Entonces, pero no entonces, es Zelda, no es no, Kirby, exactamente. No es Metroid. Entonces pudo haber sido el gran anuncio de, güey, por fin sacamos Pikmin 3. Y ahí en la audiencia, dos, tres güeyes de órale, chingón. Bravo, y en su casa, bravo. Como 100 personas, ¡ay, no mames, qué chingón! Y el resto del mundo, cámara. Va. Mira, yo te puedo decir que no tengo ni uno, güey. Tengo muchas ganas de jugarlos, pero no me mueven. No me han dado ganas, pero no, tengo el mío y no a menos, de que lo encuentre a 100 pesos, no lo compro. Que es bastante tardío. Es muy entretenido. Con Pikmin es un Smash. El Smash. Ajá, exacto. Yo les rompo su madre con Olim. Tengo mi juego ahí de estás bien pendejo. Cubo y no, No. Préstalo, un día tráelo. Sí, ¿no? Para que es que si no, lo manches, fue así como de quisieron verse muy retros, porque por ejemplo les funcionó en su momento con el anuncio de Punch-Out, que después de salir el juego ya no fue tan famoso. Luego igual Donkey Kong Returns. Que sí tuvo mejores expectativas y mejores ventas, pero pues tampoco fue para tanto. Igual Metroid el Other M, aunque está muy chingón el juego, no tuvo las ventas esperadas. Ajá, pero pues no. Gente es poco crédito. No le da poco crédito a Nintendo. ¿Sí? Y no lo prueba. Bueno, ahí depende del desarrollador, ¿no? Porque Other M es del estudio Team Ninja. Ajá. Y entonces sí, la gente esperaba. Pero es muy bueno, en realidad es muy bueno. Ahí más el detalle, ¿sabes qué era? Que ese Other M era más como... Yo siento que era como jugar los Metroids clásicos. Sí, claro. Y la eso gente es estaba bueno acostumbrado a que el nuevo Metroid bueno, sí, era como el FPS. Ajá, el FPS. Entonces, que también era muy bueno. Y realmente me pareció una buena opción. O sea, el Team Ninja, que se supone hace juegos muy difíciles y muy como old school, sonaba bien, pero bueno. Pero además, bueno, en el Other M le metieron parte del FPS. O sea, no, tal vez no era totalmente FPS, pero supieron combinarlo bien. Miren, yo nada más para que sigamos hablando un poquito del Wii U, porque de eso trató la conferencia de Nintendo, la principal fue el Wii U por todos lados. Dieron especificaciones técnicas del Wii U, y digo entre comillas porque realmente casi no nos dijeron nada. Escuchen las comillas. Escuchen las comillas. Procesador multicore IBM y un GPU AMD Radeon de alta eficiencia, ya iba a decir deficiencia. O sea, como la computadora del Chitiba. O sea, se super chingón, ¿no? Ajá, o sea, digo, ¿qué nos dijeron? Ah, sí, le pusimos un procesador como de las compus nuevas, con una graficadora de las compus nuevas, pero no dijeron ni velocidades, ni potencias, ni especificaciones más técnicas. Te dicen que va a tener una memoria flash, soporte para tarjetas SSD, almacenamiento externo por USB y que cuenta con la bandeja de lecturas ópticos para discos ópticos, o sea, que va a ser compatible con Wii U. También vas a poder comprar los juegos en línea, ya no físicos. Sí, pero eso va a ser poco probable. ¿Y va a usar Blu-ray? No. Ah, qué pitero. ¿Qué van a usar? ¿DVD todavía? Creo que van a usar DVD. Yeah. Sí, no va a servir para leer nada. ¿El nuevo Xbox va a usar Blu-ray? Les ardería en la cola, ¿verdad? Se cree que están a punto de... Que están pensando en optar por el Blu-ray. Porque realmente ahorita la queja principal de la gente en juegos grandes de Xbox... Es que son un chingo de discos. Bueno, pero los juegos grandes son nada más un par de juegos japoneses raros como los de Mistwalker, el Final Fantasy... Y párale de contar, ajá, o sea, los Gears y eso vienen en un disco y ya. Y se evita si instalas el juego por un tiempo. O sea, no tienes realmente que tener todos los discos ahí puestos, sino instalas el juego. Pero la ventaja es que en Play nada más instalas tantitito y juegas con el pinche disco todo el tiempo. Entonces, esa es una de las ventajas del Play. ¿Y qué más hay de bueno en el Wii U? Pues, teóricamente es más poderoso de lo que es un PlayStation 3 y de lo que es un Xbox 360. Es como... Es como... Pues físicamente también se ha demostrado que sí, pero okay. Es como un PlayStation 3, es como 1.5 PlayStation 3. O sea, es un Play, es solamente arribita. Vendría siendo como 4.5. Mira, es 4.5. Es lo mismo que el Wii, que era un poquito más poderoso que el Xbox de Play 2. Ajá. Sí. O sea, básicamente por ser los primeros que van a lanzar la ahorita nueva consola. Se ve muy poderoso, o sea, si tú lo compras en diciembre, va a ser la consola que va a mostrar los gráficos más potentes que hayas visto. Pero mira, por ejemplo, lo que pasó con la generación pasada con las consolas que tú decías, ah, no manches, el Wii es más poderoso que mis otras dos consolas, sí, chingón. Tiene el Move, sí, chingón. La cosa es ver cómo le hacen la calidad de ventas. ¡Ay, no mames, los pinches! ¡Ya guarden eso, Laffy, güey! ¡Guarden el azúcar glass! Pero porque mira, para Hardcore Gamers, el Wii fue así como de novedad y luego ya fue así como de olvidable. ya se ponían a jugar. Pero el Wii nunca apostó a ser nunca consola de hardcore, porque no. cuando pero salió el Wii U, está apostando a eso. Buscan. Es lo que dicen ellos. Ajá. Ahora, porque oficialmente el Wii nunca fue una consola potente. Para cuando salió ya llevaba un año en el Xbox 360 y esa consola ya le tumbaba sí. la potencia al Wii. Ahorita pero el Wii U yo sí es lo una bonito, consola. Lo poderosa. Bonito del Wii era lo del motion. Ajá. Que ya todo ahorita lo novedoso es también de nuevo su control, que si la neta se ve muy pinche impresionante. Y dices, ay, no mames, se ve. Y chingón, que ahorita, como dice el Graf, los de Xbox ya sacaron el plan para chingárselo. Sí, exactamente. Pero pues mira, a mí no me molesta eso de decir, ay, es que lo inventó Nintendo y se lo chingó Xbox. No. Si Xbox lo hace mejor, qué chingón. Si el que lo tiene mejor es Wii U, pues también qué chingón, ¿no? Pues ya compras la consola que te guste. El chiste es ver qué juegos buenos tienes. Como hardcore gamer, pues es lo que te interesa. Porque al final de cuentas... No solo como hardcore gamer, solo como gamer. ¿Qué como juego gamer, te gusta, güey? Como gamer más o menos. Es que los casual gamers son así como de... Bueno, está bien, no jugamos... Está bien, no jugamos juegos de fútbol porque están muy pinches. Ni juegos de party, ¿no? Pero, por ejemplo, no podríamos decir que quizá los nuevos juegos son tan hardcoreosos. Pero son la mamada. Sí. Pero por eso decía, en ese caso, Kinect lleva también mucho tiempo y ya, según esto, apoyado mucho las ventas del Xbox, pero no hay ningún juego recordable de Kinect. No, está muy y de bien. Wii, lo si hay juegos con jugabilidad. El Gunslinger, ¿sí? Nada más. Y por ejemplo, de PlayStation Move tampoco. Tampoco hay nada. ¿Tampoco? No, PlayStation Move se murió bien feo. Nada más el Time Crisis, el nuevo, que está chingón, pero pues no es así tampoco. Sí, esa es la diferencia entre sacar... algo basado en esa nueva tecnología a tratar de llegar a los que demás. Que es una tecnología bien mamona. Sí, claro, porque... Pero nadie lo ha aplicado a los juegos. Es más fácil aplicarlo a tecnología que a juegos. Fable de Journey se ve 2-2. Yo lo he usado, por ejemplo, el Kinect y me funcionó bastante chingón para captura de movimiento de animación 3D. Espérate, todavía no, también. O sea, pues, bueno, aparte de eso ya se ve que va a haber más apoyo de third party de, o sea, se van a traer Darksiders 2, Assassin's Creed 3, Alien Colonial Marines. Es que eso es lo que le faltaba, porque por ejemplo en el Wii no era lo mismo que te decían, aquí está Soul Calibur 4 super chingón de huevos, y tú Wii ten Soul Calibur culerito, ajá, el de ella. Es lo que le faltaba también. Y que realmente yo nunca entendí por qué, porque los que se dedicaron a hacer juegos con tiempo y con dedicación sacaban juegos super chingones, como el Metroid Dread, ¿sabes qué era? Que como el Nomad Hero. Todos tenías que programar el modelo de juego con el control distinto, era también como que un desmadre. Y aparte tenías que rebajar las gráficas, pues mejor hacías un juego nuevo. Sí, pero ahora como ya las gráficas van a ser similares, ya nada más vas a tener que programar. Eso es algo que no me gustó tanto, que casi todos los títulos que mostraron de third parties de Wii U son de esta generación de consolas. O sea, era Batman Arkham City, era el Assassin's Creed 3, el Darksiders 2, puros juegos que ya sabemos que de todos modos vas a tener en el Play 3, vas a tener el Xbox. O que probablemente ya jugaste. Bueno, o sea, como a menos que solo tengas el Wii, que es mi caso. Sí, en eso sí, si estabas atrasado en ese aspecto, uno pues sí. Está jodido. Pero digo, en dado caso, alguien que tuviera un Play 3 que dijera, bueno, tengo un PlayStation 3 o tengo un Xbox, ¿qué razón tengo para cambiarme a Wii U? Excepto quizás los gráficos control. Nuevos. Quizás el control y el modo en que lo aplique. De todos modos, ya ves que también mostraron el juego, ¿cómo se llama el nuevo control del Wii U que se ve igualito al 360? Wii U Pro. Está bien pinche feo. Entonces está bien pinche feo. Porque se parece al de Xbox. No se parece, es un plagio. Así como los de Sony un día dijeron, no mames, vamos a plagiar el control de Super Nintendo para el Play. Ahora, y luego dijeron, no mames, vamos a plagiarnos el Wii Nunchuck y el Wii Controller para el Move. Ahora los de Nintendo dijeron, nos plagian mucho, vamos a plagiar. Sí, y fueron a plagiar el control de Xbox. Así de, no mames, no hubieran ido a plagiarle a Sony. Está bien feo, pinche control. Está chido. Bueno, a mí me gusta algo del Wii, es que puedes tener tus cuatro pinches controles de Wii U, más aparte el control principal, ajá, que diga, tu control de Wii, controles de Wii normales. Sí, cuatro. Y el control del Wii U, entonces son como cinco controles. Puedes tener nuevos modos de juego, y una vez más, al igual que como fue con el GameCube y el Wii, como que tus controles viejos mínimo tienen otros seis años más de vida, ¿no? O sea, como digo, para nosotros, ¿cuánto tiempo no hemos jugado Smash Bros. Brawl con controles de GameCube? A huevo. Y eso le da bien. En mi vida he comprado un segundo control de Wii. O sea, no tengo más que un Wiimote. O sea, yo sí tengo dos porque me salió en el Zelda. Son 6 años, güey. 6 años y nunca compré otro pinche control de Wii. Ahora yo voy a tener que comprar o no sé qué chingados. Porque no creo comprarme otro control. ¿Cuánto crees que cuesta el control de Wii U? Comparte el otro extra con la pantallita, güey. Según yo, siempre ha estado en 1,000 baros. 700 con 300. No, güey, de Wii U. Wii U, el de la pantallita. El de la pantallita. Creo que va a estar como en 2,000 baros, jodido, ¿no? Jodido, güey. Yo siento, no sé, ¿para qué quieres dos? Se pueden usar dos, pero ¿para qué quieres dos? Siempre he querido tener dos controles en cada consola. Lo malo es que antes te regalaban los dos controles. O sea, el NES te daban dos controles, el Super te daban dos controles, en el 64 ya no. ¿Ahora juegas solito o pagas por tu amigo? Pero ¿y si te lo puedes llevar como los Wiimotes? Si te lo puedes llevar así. Sí, pero siempre puede ser. Pero luego viene nada más así a jugar. Bueno, porque tienes hermano aquí en la misma casa. ¿Qué juegos se presentaron de Wii U? ¿Alguien sabe? El New Super Mario Bros. Wii U 2. Pinche jueguito que podría sacar en el Wii sin pedo. Que podría sacar en el 3DS o en otra cosa. Se llama New Super Mario Bros. 2. Ajá, sí. El de 3DS se llama New Super Mario Bros. Que está 2. Igual no interesante mames. Que esta hoja de papel. No manches, ya. Bueno, está chingón, pero pues no deja de ser un Mario. Yo apoyo lo tuyo, soy bien fan, lo voy a comprar, me gusta. Ahí hay algo muy chundo. Está bien, los Marios 3D son los puntos Mario Galaxy ahorita, ¿no? Sí. De pronto dicen, ay, si hacemos estos jueguitos 2D, invertimos menos y se venden un chingo y ganamos buenas críticas con los jugadores experimentados que dicen que están muy difíciles. Que lo están, ¿no? Sí. Pero pues no manches, tienes una nueva consola y Nintendo, ahí se ve que peca de soberbia, porque en vez de mostrarte un juego de Mario chingón o un Luigi's Mansion 2, no. Luigi's Mansion 2 va a ser para 3DS y va a ser un juego jodido. Y en el Wii U, en vez de tener un Mario super no mames, como el de jodido el Mario 3D Land, no, les vamos a dar un Mario side-scroller super pitero. Ahorita pero la bandera de Wii U viene con Pikmin 3. Wey, también anunciaron... Va a ser el juego más vendido de esa consola, güey. Sí, también anunciaron... Ayer estábamos viendo el video del nuevo Paper Mario también. Está bien chingón el nuevo Paper Mario. Se ve divertido en las mecánicas, pero se ve estúpidamente sencillo visualmente. O sea, sí, estoy de acuerdo que es sencillo porque es de papel. A nivel de desarrollo no es nada difícil. Por eso, pero ya llegan a niveles que ya no suena austeridad en el diseño. Suena a hueva en el desarrollo. Sí, porque... Por ejemplo, a mí... O no, mandar del huevo. Del Luigi's Mansion 2 para 3DS, y es una no mames. Luigi's Mansion es un juego que a mí me gustó mucho. Y jugar el 2 hubiera estado chingón en el Wii U. Sí, o por ejemplo el Epic Mickey 2, que dice se ve como el Epic Mickey 1. Sí, nada más con la premisa de que vas a jugar con el conejo. Ajá, o sea, típico diseño gráfico un poco mejorado y algunas otras cosas, pero de ahí en fuera pues no deja de ser algo que te vaya impresionado. Por eso decimos que este estuvo muy chundo, porque realmente no te mostraron nada importante. Lo único que valió la pena. Ajá, salvo el único que valió la pena ahorita de Wii U fue el Zombies U. El Zombies U. Se ve bien motherfucking sucio. Se ve super chingón. No le vi tanto el chiste. O sea, a mí el único detalle, o sea, puedes usar puedes usar la tableta para disparar como en FPS o algo así, o ser el sniper. Pero fuera de eso, o sea, no mames, la jugabilidad. Y segundo, no me convence que un juego que realmente se ve muy como de matones llame Zombie U, güey. Bueno, así el nombre podría mejorar, ¿no? Igual es título de desarrollo. Yo espero que quizás como al final se llama El Apocalipsis de San Juan. Por Merlí, Zombie U. Pero van a estar en Londres, güey. Y a mí me que sacó de onda fue el de Sing. Ah, pues nada más se va a llamar Sing. Sing. Apocalypse. Sí. Que cantas, about pero... San John. Pero ahora como párale, que los demás pueden cantar o los demás pueden bailar. Mientras el que trae el control del Wii U le aparece la letra, pero solo en el pinche control del Wii U. Que sea más profesional, un karaoke profesional. Digo, están dejando mucho dinero estos juegos a los casual gamers, la neta. ¿Cuál juego era ese? Pero... El de Sync. Que bueno, la pantalla tiene pero micrófono. Pero es igual que los Dance Central, los Dance Master o todas esas mamadas, güey. La neta, están vendiendo mucho. No le veo aún el chiste exactamente a cómo está el desmadre de que necesites la pantalla. Siento que ahorita están desarrollando muchas técnicas muy pendejas. Va a salir. Es que eso es más que nada, como dice, es para casual gamer. Y como en Japón es muy famoso esto de los bares karaoke. Sí, súper. Entonces, por eso yo siento que así como que, ay, sí, vamos a hacer una de esas mamadas y será dinero fácil. Pues sí, en cierta forma sí tienen razón. Pero yo más que nada digo porque es de Ubisoft, ¿no? O sea, pero Ubisoft piensa de bueno, güey, nunca ha hecho nada bueno. Assassin's Creed. Ubisoft no nunca ha hecho nada bueno. Bueno, los Assassin's son buenos. Sí. Y también va a salir. También los Prince of Persia son buenos. El Rayman Legends para Wii. Que se ve exactamente igual que el Rayman Origins. Y Zombie U es de Ubisoft. ¿Qué Zombie U tiene? Trailer hiper modificado. Está bien, verga. Está bien chingón. Ah, yo quiero decir que a mí ya me están pareciendo que se están excediendo con esa. Está muy chingón el trailer, no lo voy a negar. Pero de pronto siento que ya está muy. explotado ese efecto de vamos a poner una secuencia de acción increíble, la congelamos y nos movemos, porque el Ultimate Marvel Capcom 3 así es la intro. Sí. Secuencias de acción que están congeladas. Luego, el tráiler de... uno de los trailers de Dead Island creo que igual era similar. Lentito, pero para atrás. Reversa. Y luego en reversa, pero era algo similar. Este también es de... todo está detenido, pero este nos movemos en crea espacio. Crea tensión visual. Más o menos, está más chido, o menos. Y también luego los de Mortal Kombat, que espero que ya hablemos de ese juego porque se vale la pena, cuando me presentaron en Justice Gods Among Us, igual es lo mismo. En los putazos, detenidos y te mueves así de, ve qué bueno chingadazo. Acabo de encontrar que un Wii U va a estar costando aproximadamente $430 según algunas tiendas que ya están liberando precios. O sea, como 5,500 pesos. Y aquí como 8 o 9 llegan. 9. Sí, más o menos. ¿Crees? No, más. La bien culero. No puede. Yo creo que sí. No, más, no pues, más. Va a costar, yo creo que incluso nuevo, pinche Leperpulgas, Sí, güey, como baros. Los 10 varos o 9 varos. Sí, 10. La piscina, la piscina, no es cierto. Sí, no, es cierto, yo me compré el Wii al mes que salió y estaba en 3,500 varos. Se lo compraste a Roberto. Si el mío lo compré en 5, güey, lo compré en la Fayuca. No sé por qué. No, güey, se lo... 2,000 pesos más barato en la Fayuca. Se lo compraste a Roberto, sin nombre. Me queda mal que era de no Roberto. Sé, güey. O sea, para que lo haya comprado yo y no mis jefes, güey, está cabrón. Bueno, pero por ejemplo, ya para terminar, ya para el último de Wii U. Obviamente, de Nintendo no se anunció nada de lo esperado. O sea, todo el mundo como que esperaba a ver si decían algo de Smash. Queríamos ver al Smash. Si decían algo de Zelda, si decían algo de Metroid. Y no, puras pájaro nargón, no se anunció nada de eso. Se anunció por ahí un nuevo, ¿sí era Fire Emblem? Para 3DS. La neta fue una nota así muy esporádica y de Zelda solo dijeron, Estamos viendo cómo usar la tecnología para que quede súper chingón y ya. Fue lo único que se dignaron a decir. Mira, de todos modos presentaron el concepto también del Miiverse, que es como, ¿cómo decirlo? Si estás jugando dentro de tu tele, te va a permitir que mientras tú estás jugando ciertos niveles o ciertas secciones de un juego, las personas que lo hayan jugado te dejan ahí información. O sea, todos los que son tus amigos de Miis, en el Mii, van a poder dejar mensajes de cosas, de cómo pasaron ellos cierta cosa. O sea, van a dejar... Como cuando se satura hoy en día de pendejaditas el YouTube, güey. Porque de todos modos, la única ventaja que también va a tener el Wii U es que es de la primera consola que casera teóricamente... que no necesita de tu tele, sino que en dado caso, si tú quieres jugar Wii U y tienes a tu madre viendo la novela, vas a poder pasar toda la acción del Wii U directamente a tu pantalla. Entonces te ahorras un pedo, ¿no? O sea, si realmente solo compartes una tele y quieres estar jugando, pues hasta ese Wii U es una buena opción, ¿no? No vas a tener la misma calidad de señal, pero bueno, es algo. Sí, eso está chingón. Pero ya es cosa que ya habían dicho la conferencia pasada. Sí, ese es el problema, que el Wii U, si lo presentaron el año pasado en el E3, era para que saliera en diciembre o a lo largo del año. O sea, ya sería para que en esta conferencia ya estuvieran mostrando la nueva ola de títulos de Wii U. Entonces, llevamos 2 años que nos están prometiendo el Wii U, va a salir hasta diciembre. Bueno, ya lleva un año, van 12-3, vamos, que nos están presumiendo. Y el Wii U ya estaba presentándose desde antes, ya habíamos visto fotos. Entonces ahorita, a lo mejor la falta de emoción es que, uno, no estás viendo ni juegos que van a salir realmente pronto en consola, y aparte tienes que comprar esa consola que sale hasta diciembre. Mientras que por otro lado, de 3DS salió el nuevo Paper Mario, no sé si lo viste. Sí, se ve. El stickers. Y dicen que creo que va a ser digital, ¿no? Va a ser descarga. No me fijé en ese detalle, pero sí, la verdad el juego se ve muy bien, muy bien desarrollado, como ya estaba mencionando la maldad, muy sencillo. Pues se ve demasiado austero gráficamente. Ajá. Paper Mario. Es Paper Mario, güey. Pero la verdad se ve muy divertido, sobre todo en las dinámicas de jugar. Bueno, no, sí, personal, yo no me quejo de la dinámica, yo solo digo que se ve como que o está muy en prototipo o le están poniendo mucha hueva en el nivel. Es necesario que sea tan sencillo, o sea, ver los Paper Mario de cubo y estaba mucho más complicado. Hasta coloridos, todo era así, igualito distinto. Pues habrá que ver un poquito más. Yo ¿no? espero que está es porque en, está en etapas todavía. Porque está empezando. Pues yo nada más vi la conferencia de Microsoft fuera de la de Yo Nintendo. Creo que podríamos combinar las dos y es lo mismo, Pues Sony no mostró nada importante, ¿o sí? No. Mostró más videitos de Smash. Pues mostró videitos de Smash, pero... Ya sale Big Daddy. Sí, sale Big Daddy y el güey deja el de Uncharted. Sí, pero pues de ahí fuera nada más. De ahí en fuera igual se esperaba ver más de ese juego y pues puro pájaro en algún, o sea, nomás dos personajes Que vamos, los primeros están interesantes, pero no es como que no supieras que fueran a salir. Es que realmente como que casi todas las noticias buenas fueron de juegos. O sea, normalmente como que tú esperas en la conferencia de Sony, en la de Nintendo, en la de Xbox, así, los realmente anuncios importantes. Y como que lo importante fue lo que hubo realmente pues, en el stand de letra, en los pues, stands. Pues a mí nada más déjame decir lo único importante ver, que me pareció de la conferencia de Xbox. El Smart Glass. Microsoft. El Smart Glass. Que fue, que es un concepto que es una, es literalmente están sacando la copia del concepto de Nintendo. O sea, Nintendo está poniéndote una tablet para jugar con tu, con su consola. Ellos decidieron que también pueden hacer una tableta para jugar con su consola. Pero ellos lo que van a advertir es que no piensan hacerte comprar una tableta nueva. Sino que te dicen en tu tableta actual, que no sea muy vieja tampoco. Este, ¿funcionará en mi Kindle Fire? Ajá, o sea, no creo que funcione en un iPad 1. Ah, ¿y en un Kindle Fire? En un Kindle Fire tal vez. Oigan, ¿quién me regala un Kindle Fire? No, nadie. Este. El problema de eso tal vez es que precisamente el iPad 1 no... Para cuando salga, ya va a estar el iPad. No, ¿4? El iPad 3 ya está. Ahí está, güey. Por eso, o sea, ya va a estar. Ya está, ¿no? Sí. Pero el detalle es eso. ¿Qué es lo que qué hicieron? Crearon una aplicación que se llama Smart Glass. ¿Qué es lo que va a hacer? Vidrio inteligente, para quien no sepa inglés. Vidrio inteligente. Que lo que va a hacer es literalmente convertir tu tableta. Ese vidrio sabiendo, güey. Vidrio sabiendo. Vidrio. Cristal no pendejo, ¿te late? Cristal mamón. Porque va a ser, te va a andar echando en cara cosas. ¿Cómo le llamaría, mandar? Así. Ah, wow. Se declaró que va a salir. Aquí chingo. Está claro el truquito. Digo, yo o sea, ni tableta tengo, pero va bueno. a funcionar tanto con smartphone como con tabletas. Okay. Este, el detalle es que, claro está, va a funcionar en Android y va a funcionar en iOS. Porque lo que quieren es, lo advirtió el jefe de producción de Microsoft, es, vas a usar la tableta que ya tienes. Eso muy bien. O sea, esa es su promoción. Esa entonces, ¿qué chingada. Es lo que va a hacer? Va a ser lo mismo más o menos que lo de Wii U. Te va a dejar controlar cosas del Xbox desde la tableta, como lo harías de todos modos con el Kinect. Si ya de por sí tienes el control de voz del Kinect, ya para qué chingados quieres la pinche tableta. Pero te mostraron un ejemplo en el que algunos shows, si se hacen desde web shows o desde las aplicaciones de Microsoft, por si tú ves por Netflix en Xbox, este, Game of Thrones, mostraron un ejemplo en el cual mientras tú estás viendo Game of Thrones en la tele, en el Smart Glass te está mostrando en qué sección de Wisterios se está ejecutando la acción. Entonces tú puedes ver exactamente qué tan lejos están los personajes y ver biografías de los personajes. O sea, ya va más allá de la juego. Consola de videojuego, ya es más como un smart es, cosa. Ajá, o sea, va como un vidrio inteligente. Andes. Otro detalle es que si toda tu librería de videos está dentro de Windows Server de videos o Windows Media Player, entonces te va a permitir que si tú cargas a tu tableta y ves mediante Smart Glass una película, cuando la quieras ver en tu Xbox 360, va a empezar a verse exactamente en el lugar donde tú te quedaste en la tableta. Entonces, o sea, una vez más... sincronizado. Van a sincronizarlo un poco siempre y cuando uses Windows Media. Entonces, va a haber un nivel en el cual tú, si te usas iTunes, si tienes Mac o si tienes Linux, pues esa funcionalidad se va a ir a totalmente a la verga. Pero, y las aplicaciones, por lógica, va a tener más funciones, más mamonas, si tu tableta usa Windows Phone o Windows 8. Entonces, hasta cierto punto te van a querer obligar a comprar un Windows Phone o un Windows 8. De todos modos, ahorita en iOS ya está la aplicación de My Xbox Live, ¿no? Ajá, que puedes ahí moverle a tu avatar y checar tus amiguitos y toda la chingada. Pero ahora vas a tener aparte la de Smart Glass, que sale a finales de año o algo así. Va a ser gratis. Yo tengo un Nokia con Symbian. Ya es hora de que te compres un Nokia con Windows Phone. Sí, me lo regalas porque ya no tengo barro. No, ni madres. Te lo regalo. Y eso fue lo más sorprendente de la conferencia de Xbox. Y todo lo demás lo sabrán en el pinche podcast del jueves. Porque esas fueron las pinches noticias de la semana. ¡La no mami! Ya que hablamos de todas las conferencias, de la pistola. Les juramos que el podcast ya van a ser noticias de juegos. Así vamos a decir, ¡qué verga está ese ahora pinche sí juego! ¿Conferencias? Los escuchamos entonces el jueves. Ay, me encanta que más siempre los manda a la verga y regresan los cabrones. Es que les gusta.